fuego quemando mi ser. Te acercas y siento tu mirada en mí arder. Una llama que crece en mi corazón. Un fuerte latido estremeciendo mi interior. Me miraste una vez y todo cambió. Me tocaste donde nadie jamás llegó. Removiste los sepulcros de mi alma con tu mirada, con tu mirada. Mírame con tu mirada de amor. Hoy con tus manos, mi Señor. Con ese amor eterno, Dios. Mírame, mírame, haz que tu fuego abrace mi ser. Tócame, produce cambios, hoy yo quiero ver. Ámame, tu amor perfecto me hace creer. Solo mírame, tócame, ámame. Mírame, tócame, ámame. Mírame. Oh, oh. Me acerco a tu trono. Velo ya no está. Eres siempre en mi vida el santísimo lugar. Solo en tu llama me quiero quemar. Más que tu mano me miraste una vez y todo cambió. Me tocaste donde nadie jamás llegó. Removiste los sepulcros de mi alma. Solo tu mirada consume mis mañanas.